Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, este lunes 9 de febrero. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, estamos tratando la problemática de cómo tratar con las peleas. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por alguna discusión, algún encuentro con alguien que no ha sido grato. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se llega? ¿Cómo ser justo en realidad? Que es lo que vamos a conversar en el día de hoy con alguien que a lo mejor está en un problema, en una dificultad. Porque mencionábamos en el día de ayer esto que había que cubrir la falta, o sea, no divulgarla en realidad, pero sí, yo creo que tenemos que ser correctos en el sentido de que si te encuentras con una situación difícil, recurre al amigo y háblale y dile que está equivocado, y si es sensato, ¿no es cierto? Si es una persona que cree en Dios, te va a escuchar, pero a lo mejor no lo va a hacer, pero tu deber es ir y hablar con él en realidad de la situación que está pasando. Pero en Éxodo, mira, hay un texto bien interesante en relación a esto de ser justo, ¿no es cierto? Ni al pobre distinguirás en su causa. Uno está pensando que la Biblia habla mucho de tratar bien a los pobres, pero también habla de justicia, de equidad, ¿no es cierto? En el sentido de que no importa que sea pobre o no importa que sea rico, tenemos que ser equitativos en relación a la situación que está pasando. Es decir, no ser parcial a favor de uno o a favor de otro, ya sea porque es rico o porque es pobre. Y eso es lo que uno debería de alguna manera ser justo con las personas. Yo creo que allí donde la sabiduría divina debe estar muy presente, porque ¿cómo actúas tú si no sabes distinguir entre lo que es justo e injusto? Qué bueno es que nos han dejado estos consejos sabios, el sabio justamente. Porque allí en Proverbios 17:10 justamente dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Así es. Hay un texto que me pareció interesante. Está en Eclesiastés capítulo 7, verso 16. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Qué te parece el texto ese? Bueno, justamente está relacionado con lo que, bueno, es el mismo autor, me parece. Pero interesante, porque dice que hay que ser imparcial cuando uno no se vaya ni a un extremo ni a otro, dice. Pero está en connotación a lo que habla de la reprensión. Pero se puede ser demasiado justo. O sea, cuando uno es justo, ser demasiado justo. ¿No te parece que es una... podríamos decir que debería ser un blanco que nos ponemos de ser justos? En la medida que podamos, lógicamente que nadie puede ser justo sin la participación, sin la ayuda, sin la dirección de nuestro Dios. Pero eso de ser demasiado justo. Bueno, uno debería... Y sabio en exceso. Uno debería aspirar a tener estos límites, ¿no es cierto?, de la justicia, porque eso es lo que Dios quiere en realidad. Porque, ¿cómo puedes ser tú, a lo mejor? El problema es que nuestra vida, nuestro andar, ¿no es cierto?, mirarnos, nos lleva siempre a enjuiciar a las personas y a ver, pero ¿cómo puede ser que esta persona haga esto, tome este camino? Por ejemplo, estábamos preocupados por una familia que ellos se están separando, pero ¿cómo? Llevan poco de tiempo de casado. ¿Qué es lo que pasa? Y uno dice, pero los enjuicios, él a lo mejor será el que tiene la culpa, será ella la que tiene la culpa. Normalmente en estas discusiones de esta naturaleza, casi siempre los dos tienen algo de culpa, bueno, en esta situación. Se dice que en un matrimonio siempre 50 y 50. Claro, entonces, sí. ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo ser justo? ¿Cómo tratar a él y después tratar a ella para que al final lleguen a concordar y en ese proyecto de vida que eligieron en algún momento? Ahora, fíjate aquí cuando habla de demasiado justo y demasiado y sabio en exceso. Aquí es un reproche al legalismo, que confía en las formas y expresiones externas de obediencia. Tenemos que reconocer que la verdadera religión es una relación personal con Dios, el Santísimo. Y cuando habla de ser sabio en exceso, el sabio Salomón, después de hablar del valor de la sabiduría, aconseja contra una actitud que pudiera llevar a poner en duda la dirección divina. El apóstol Pablo también hace esa advertencia ahí en Romanos capítulo 9, versos 20 al 23. Entonces, esto como digo, es un reproche al extremismo, cuando se va al extremo. Es difícil, creo que el único que puede darnos equilibrio es nuestro Dios. Porque nosotros tenemos la tendencia a irnos a un lado o al otro. O somos demasiado liberales, o nos vamos al otro extremo y somos demasiado legalistas. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta este problema que hay en nosotros, de manera que podamos no soltarnos de la mano del Señor. Bueno, el Señor dejó un ejemplo de justicia cuando trató allí una mujer. ¿Tú te recuerdas allí en Juan 8:1 en adelante? Le trajeron una mujer que estaba justamente en un delito, que era digna de apedrearla, ¿no es cierto?, de matarla por lo que estaba haciendo. Pero estaba medio sesgado el juicio porque solamente aparecía la mujer, y muy difícil que una mujer esté sola haciendo un acto ilícito. Pero el Señor actuó con tanta tranquilidad, serenidad, y se acercó a esa mujer y le dio una solución justa. Y yo creo que ella estaba esperando que y creía, yo creo que ella creía que este maestro también la iba a justiciar como todos estos. Pero le dio un juicio justo, no dijo nada, y en el silencio, ¿no es cierto?, se empezó a descubrir que había personas que también habían sido partícipes de esta situación, que la estaban enjuiciando, y la saca al Señor arriba, la coloca arriba. Yo pienso que una mujer que estaba destrozada en esa situación la levantó. Y la pregunta que le hace, que me parece tan interesante, le dice: bueno, ¿y dónde están los que te acusaban? Y yo me imagino que ella levantó la cabeza, porque no creo que la haya tenido en alto. Quizás se echó el pelo hacia un lado, porque saben las mujeres el pelo largo. Estaba llorando, sus ojos estaban con poca visión incluso, y se dio cuenta que no había nadie de los que lo acusaban. O sea, los conocía, es interesante esos detalles. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy bien, ni yo te condeno, pero aparece aquí la justicia de Dios. Ahora camina en integridad, en justicia, busca la verdad, busca a Jesús, ¿no es cierto? O sea, le dijo: anda, no te voy a condenar, pero no peques más. Entonces, esta es la justicia que el sabio está tratando de ayudarnos para que nosotros la tengamos: ser equilibrado, ser justo, como fue Jesús. Frente a situación tan difícil, él obró de una manera tranquila, y ahí está quizás la solución al problema: de una manera tranquila y de una salida justa, un problema que no tenía solución. Amables oyentes, vamos a dejar nuestra conversación para mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones.